La avenida Colón, entre Victoriano Montes y Juncal, acá rige el consejo escolar. Ajá. Y se encuentran estudiantes del IPA, no sé si conocen el IPA, el Instituto de Profesorado de Arte de acá de la ciudad de Mar del Plata, que están los alumnos reclamando cuestiones edilicias que están en bajas condiciones como para arrancar el ciclo lectivo, así que la idea de ellos es presentarse acá y digamos a dar a conocer que esas condiciones edilicias no son las correctas. Para eso vamos a hablar con Luciana Gaspari, que es estudiante del instituto. Luciana, te molestamos un segundito para FM de la Azotea. Bueno, recién reclamamos que la idea de reclamar acá en el Consejo Escolar es para comenzar las clases en condiciones dignas, ¿no?, en cuanto a cuestiones edilicias. Sí, la cuestión es que estamos conviviendo en un edificio que tiene falencias edilicias muy graves, como la falta de baños en condiciones, de una salida de emergencia, los techos y pisos están muy deteriorados, las aulas de danza ya no le queda ningún elemento para ellos. Estamos viviendo una situación complicada. Vamos a contarle a la gente, ¿dónde está ubicado el IPA? El IPA está ubicado en el Polivalente. Es a la noche, en el turno nocturno funciona el Instituto de Profesorado de Arte, donde se estudian las carreras de Profesorado de Música Popular, de Danzas y de Expresión Corporal. Y la cantidad de alumnos que concurren ahí es bastante amplia. Sí, hay alrededor de 1.300 alumnos. Estuvimos luchando hasta ayer que pudimos tener una respuesta sobre cargos que hacían falta para cubrir la necesidad de los alumnos. Hacían falta cargos muy importantes, cargos de la dirección, hacían falta cargos de secretarios, de administrativos, de porteros, y ayer se acercó a la escuela el jefe regional, Jorge Holguín, y la jefa distrital, la señora Carmen Id, se acercaron a la escuela para decir que ellos otorgaron los cargos, para contarnos que ellos ya los otorgaron, que solo falta presentar papeles, que van a salir, calculan que el lunes. Pero bueno, ellos se acercaron a nosotros, eso sí podemos asegurar que estábamos reclamando anteriormente, que se va a dar. Ahora falta que por favor nos den bolilla con el edificio, porque hace muchos años que estamos reclamando y siempre todos los años vienen a ver el edificio. Esto corre por cargo del Consejo Escolar, vienen a ver todos los años el edificio, pero nunca pasa nada. ¿Cuánto tiene noción de cuándo fue la última vez que se realizó algún tipo de modificaciones edilicias? En el 2011, si no me equivoco, se hicieron los baños que estábamos reclamando, porque había un baño en todo el instituto. Vinieron, construyeron los baños, pero esos baños que construyeron no funcionan, porque las cañerías son las mismas. Pusieron baños, tres baños en la planta baja y tres baños en el segundo piso, con las mismas cañerías con las que funcionaba un baño, cañerías que están muy viejas y deterioradas. Y los baños de abajo, que son tres baños fundamentales, no funcionan. Funcionan, si los habilitan un día, el resto de la semana están clausurados, se inunda todo, los pisos están por explotar. Es una locura, estamos viendo condiciones muy feas. ¿Cómo piensan seguir, digamos, con esta movilización? ¿Esperan recibir la respuesta del Consejo para reunirse con él? Esperamos la respuesta porque sabemos que el lunes hay una reunión, van a juntarse con los jefes. El consejero escolar, los directivos se van a juntar en el Polivalente a la mañana, hacer una reunión para hablar, para ver el edificio nuevamente, que para nosotros no es ninguna buena noticia porque ya lo vivimos. Van a ver el edificio, van a hablar de la construcción de nuevas aulas, porque estamos superpoblados, tenemos que ir a cursar a un anexo. Estamos superpoblados, tenemos el espacio para construir aulas. ¿Dónde están yendo a cursar? A la número 6, Gascón y Mitre. Estamos superpoblados, necesitamos la construcción de aulas, tenemos el lugar para hacerlo, el proyecto está, pero vienen, miran, y eso es supuestamente la proyección, el mirar nomás. Entonces nosotros hoy estamos acá para que el lunes las cosas se concreten, y el lunes mismo estaremos ahí frente a la reunión también para que vean que nosotros estamos preocupados. Porque ya vamos a empezar las clases, porque otorgaron los cargos muy tarde. Las vamos a empezar tarde, pero encima las vamos a empezar en condiciones que no están buenas para nadie. Por último, por lo menos que sea de mi parte, estuve escuchando que van a organizar una movida por la zona del centro para dar a conocer las actividades de la escuela. Sí, nosotros cuando empezamos a volantear nos dimos cuenta que la mayoría de la gente no conoce el instituto. Sin embargo, de ahí salen la mitad de los profesores de música, de danza, todos en realidad, bailan danza folclórica, clásica, contemporáneo, expresión corporal, y nadie conoce el instituto. Entonces, mañana por la tarde, frente al IFA vamos a cortar, también autoconvocado por nosotros los alumnos, vamos a cortar y vamos a hacer un espectáculo musical en la calle, para que nos conozcan. Volantearemos, vamos a contar quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos y por qué estamos preocupados por nuestros estudios. Así que bueno, queremos dar a conocer el instituto, que es importante. Juan, no sé, Ariela, ¿quieren trasladar una pregunta? Le paso el móvil a Luciana. No, sí, Juan, o de última, trasladar para contar más o menos cómo está el panorama ya, si dentro del IPA hay otras formaciones, tanto sea artísticas, terciarias, como también formaciones terciarias. Digo que desde el año pasado y desde otros años anteriores también vienen teniendo problemas edilicios. Digo, si están ayudando, si están apoyando esta protesta que hoy llevan los estudiantes y las estudiantes del IPA. Bien, Luciana, también trasladan del estudio que dentro de lo que es el edificio del IPA también están desarrollándose otras instituciones, digamos, esas instituciones o los alumnos de dichas apoyan este reclamo de ustedes. ¿Tuvieron algún tipo de diálogo con ellos? ¿Hablas del polivalente? El polivalente, sí, de otros. Sí, el polivalente también se cansó de reclamar. Si nosotros tenemos baños nuevos fue porque el polivalente nos convocó a nosotros también los estudiantes del IPA a manifestarnos donde era antes el consejo escolar. Para reclamar los baños, los chicos se presentaron aquella vez en pañales porque realmente había un solo baño, era muy complicada la situación y nosotros los alumnos del IPA fuimos a apoyarlos. Ellos están de acuerdo con el reclamo porque el edificio lo compartimos, pero que ellos también están cansados de que vayan a mirar el edificio y que nunca se haga nada. Sí, esos baños se construyeron, pero está todo muy mal hecho. También la voluntad tiene que ser buena, ¿no? Por parte de quienes hacen obras. ¿Es la posibilidad de que haya un reclamo en conjunto? Pues podríamos convocarlo, en realidad no hemos hablado ahora porque como nosotros en un principio nos juntamos no solo por la parte de edilicia sino por la cuestión de los cargos que ahora fueron otorgados. Entonces tendríamos que ver qué pasa el lunes y luego de lo que pasa el lunes convocar a los chicos del polivalente para poder hacer un reclamo por el edificio. Pero sí, siempre contamos con ellos. Chicos, ¿algo más? Desde acá nada más, Juan, te agradecemos a vos y te agradecemos también a Luciana por este contacto. Perfecto, agradecemos, Luciana.